Steady Streams, la canción es Bad Dreams y vamos a hablar de música de dos mundos que se encuentran, que no sé, en un mundo paralelo, ¿cómo les iría juntos? Bueno, resulta que está esta agrupación, este dúo argentino que se llama Catriel y Paco. Imagínate eso, sí señor. Entonces, ellos pues han sorprendido mucho siempre por su estética, que es bien disruptiva, pero también porque muchos fanáticos suelen comparar la cara de Paco Amoroso con la de una estrella de pop mundial, que es Lady Gaga. Y sí, sobre todo ahora que está todo rubio, como latinado, exacto, sí se parecen mucho. Y estuvieron ellos dos en una entrevista hace un par de días y les preguntaron por el tema. Y eso fue lo que dijo. A ver, ¿nunca has visto ¿tú has visto a Lady Gaga en persona alguna vez? Sí. ¿Y te parece mucho? Sí. ¿Te ha dicho algo Lady Gaga? Ella creo que se asustó un poco. La vimos de casualidad en los Grammys. Nos bajamos de la combi y me dice, ¡chupa Lady Gaga! Y yo como que me acerqué un poquito y se asustó, pero bueno, se dio asustado. Sí, ella usa, es un poquito más bajita. Ella usa unas buenas plataformas. Ella es una monstrua y usa así. Sí, sí. Ella. Número uno, Lady Gaga, o sea. Tu free spirit. ¿Crees que sabe de vuestra existencia Lady Gaga? Es una buena pregunta que trato de no pensar en ello. Pero yo creo que sí. Alguien le habrá contado alguna vez. ¿Será que tú los has visto? Sí. ¿Y qué opinas? Sí. Sí, se parecen un montón. O sea, se deja crecer un poquito más el pelo o ella se lo corta y ya. Mira, por ejemplo, ya que estábamos hablando ahorita de Michael Stipe con Billie Eilish, este señor Paco podría ser la biografía, la biopic de Lady Gaga. Tal cual. Ahí está contando que se encontraron en los Grammy, casual, okay. ¿No? Renormal, sí, me bajo ya, de claro. La combi, de la van, sí. Y uno se encuentra a Lady Gaga, un día cualquiera. Ajá. Y se miraron y ella le diría, ¿yo dónde te he visto? Además, porque ella se asustó, se parece a mí. O, ay, qué man tan feo. No, yo creo que se... No, él no es feo. Él no es feo. Él es Lady Gaga. Me parece más guapo el otro, pero él no es nada feo. Ahí está, ustedes cuéntenos en redes si se parecen o no. Paco Amoroso y Lady Gaga. El amor profundo que siento por Muse. Y están estrenando música, Cats. Ahora. ¿La tenemos? Sí. Desde mi corazón, no es lo mismo que era en estos bellos momentos de Madness o de Starlight, por ejemplo. Hace parte del próximo disco, ¿no? Que se va a llamar The Wow Signal. Sí. ¿Quieres ver un poquito? Sí. ¿Me dices qué te parece? Arroba la X más música para que lo vean con Billy Idol. Ah, sí, porque estuvieron juntos en Coachella. Mira, sí, cruce de generaciones. Mira, muy chévere. Muy bien, es Summer por si acaso. 12 to 12. Tenemos actualización. Ay, Catalina, de Katy Perry, las acusaciones que le están dando por acoso. Es que es como complicadita. Primero fue Ruby Ross. Sí. Salió el equipo legal de Katy Perry a decir que era mentira, que Ruby Ross todo el tiempo hacía este tipo de acusaciones a cualquier persona, pero están saliendo cada vez más otras personas que supuestamente también fueron acosadas. Sí, salió una actriz de Pitch Perfect, esta película, sí, donde cantan, diciendo que ella le había tocado como el escote, decía, ella tenía un escote profundo en alguna alfombra roja, qué sé yo, y que le metió los deditos así como ¡uy! Ay, ahora señora. Sale el actor de Teenage Dream, el que sale en el video. Ya. Se llama Josh Klass y vuelve a hablar de un presunto incidente ocurrido en una fiesta de 2012 y explica por qué está hablando de esto muchos años después. Y es que él dice que tiene un trauma silencioso tras este incidente que se dio en la fiesta privada, porque según el testimonio del actor, el episodio habría tenido lugar en 2012 durante una celebración del cumpleaños de otro artista en una pista de patinaje en California, y él dice que al llegar al evento estaba acompañado de un amigo, lo recibió Katy Perry, con quien ya se había encontrado para grabar Teenage Girl, y la cantante habría bajado sus pantalones y su ropa interior sin consentimiento, dejando al descubierto sus polainas. Ah, ella, él, le bajó polainas. Yo iba bien, mira, yo ya iba pasando. Yo pasé, es como cuando uno está a pagar peaje. Yo ya había pasado, pero me volví. No, bajo la talanquera. Y pues lo hizo frente a otras personas. No. Dice, pueden imaginar lo patético y avergonzado que me sentí. Eso lo habló por primera vez en 2019. Él ya tiene 45 años. Y dice que, pues, quiere hablar de esto por una última vez, diciendo que es difícil sacar a relucir algo que parece irrelevante para mucha gente, pero pues que para él sí es importante ser valiente, mostrar su cara y explicar exactamente qué fue lo que pasó. Dijo: no fue una broma, ni fue un juego, ni teníamos la confianza para eso, y quiero aclararlo. Quiero eliminar la confusión, porque algunas personas creen que si le bajas los pantalones a alguien en una fiesta es una broma, e incluso que te bajen a ti los pantalones, a cualquiera, podría haber sido totalmente humillante. No hubo ningún juego ni ningún permiso de mi parte. Es atrevida. Si es así, es atrevida, porque pues se va por ahí. Todas las denuncias que se han hecho es por ese lado. Tal cual. Manifloja. Ay, mira. Voy a ir a buscar el video. Él es guapo, míralo. Y sí, a veces pasa. Joan Jett, I hate myself for loving you. Sí, a veces uno dice, ay, pero yo todos. ¿Qué? Yo porque me estoy pasa? Ahí. ¿Pegada de qué? De eso. Ay, no, mamita, suelte, papito. Nueva Ford Territory, completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Es Foo Fighters. Mi gran canción es Wheels. Pam, pam, chan. Mira, nos toca aferrarnos a las buenas canciones. Así es. Cuando iniciamos semana, así que uno va a la fija. Con la X, me das música. La X presenta What's New. Ay, eres tú. Me descubrieron. Madonna está adelantando cositas de su nuevo trabajo discográfico, que es la continuación del Confessions on the Dance Floor. Llega la segunda parte este sábado. Estuvo de fiesta. Ah, estuve por ahí, estuve al lado de un DJ, tú ves el video y sí que sabe bailar, mi señora. Claro. Una de la madrugada, se para al lado del DJ, está con Stuart Price, que fue el productor del Confessions, obviamente está acá también metido, y dice, bueno, no, ya, llegó el momento. Qué chévere una fiesta con Madonna. Tú no la viste precisamente para Coachella, creo que fue para un set de Anima. ¿Qué, se puso a bailar? No. Tienes que buscarla. Va a buscar, sí, ella, sí, sí. Y baila y mueve esa cabeza y uno dice, sí, ¿para claro la reina? Sí. Sí, ya, no hay nada que hacer. Y de ese nuevo trabajo discográfico vamos a escuchar I Feel So Free. También adelantó Freedom, pero pues yo sé que van a amar porque a mí me encantó. Vamos. I Feel So Free, música nueva con Madonna. Y como Olivia Dean... tiene ese poder en su voz, increíble. Sí. ¿Tú pensabas que era un hombre? Sí, yo debo confesar que hace unos días en Animales de Radio pusieron un video en el que la generación Z... Ah, los nombres de las bandas. Exacto, ya, tiene que pronunciar nombres como In Excess, cosas así, y ponían el de ella... y yo no tenía uno ni idea cómo se decía, que te incluso te dije a ti como... Sade, S-A-D-E, S-A-D-E. Exacto. Y pensaba que era un hombre... La voz. Y mira, millennials descubren. Pasa mucho con Stevie Nicks, por ejemplo. También, que piensa que es todo lo contrario. También pasa eso. Sí, no, ahí la teníamos. Tenemos pregunta del día porque estamos en el marco de una de las fiestas más importantes de la literatura y es, ¿qué libro recomiendan leer? Bueno, me voy a ir con Laura. A ver. Dice, los invito a todos a leer Crecimos en la Guerra de Pilar Lozano. Aprovecha para preguntar, ¿cuándo fue la última vez que realmente se sentaron a leer sobre historia de Colombia? Yo en el 2009 en el colegio, pero hace un año me dediqué a leer este libro y aprendí por qué Colombia es lo que es hoy. Salí más patriótica que nunca, pero además es muy fácil de leer y de entender. Ah, bueno, chévere eso. Hablando con la Nata, dice El cielo está vacío de Sara Jaramillo, lo amé. Max Power recomienda La Biblia. También nos dice... Tiene lugares, te digo. Por supuesto. Uh-huh. También nos dice por aquí Erika, La perra de Pilar Quintana. Ah, fantástico libro, de las mejores. Ella, si tiene la posibilidad de leer toda su obra, háganlo. Uno no pierde con ella, es maravilloso. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Yo no he podido terminar ese libro. Es que es dolorosísimo. Lo tengo hace por año y medio y no... Es que tiene su... Si cada capítulo me toca parar, una pausita. No, y pausas de meses. Es que es bien complejo. Sí. Tú tienes una edición muy linda porque es una edición ilustrada. Además, sí. Y tapadura. Es de mi psicóloga. Ay, Natalia, si escuchas esto, te lo voy a devolver. Lo juro. Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero lo voy a terminar y te lo voy a devolver. También dicen, le falta azúcar, pero gracias. No sé cuál será ese. No tenía ni idea. ¿No pone autor? No. Ok, vamos a buscarlo. Sí. Y Los ojos del dragón de Stephen King. Ah, bien, perfecto. O Satanás de Mario Mendoza. También es chévere. Sí. Muy bien.